saliva. ¡Sí! El aplauso para ustedes, loco. Muchísimas gracias, gracias. Una más. Vamos. ¡Alce la mano a todos los muchachos arriba, loco! ¡Todos nuestros hermanos, la mano arriba! ¡Lo nuevo! ¡Ey! ¡Tuyo! ¡Escuchá! ¡Alce la mano! ¡Bien! Te va a decir algo. Seguimos, Luis.